Nelson Cardoso es un interno que estaba alojado ahí en el penal número 1 de Gorriti, acá en la provincia de Jujuy, en la capital, y él apareció muerto en la noche del martes de la semana pasada. Habían informado fuentes de la penitenciaría, digamos directamente de la unidad, que había sido un suicidio, incluso antes de dar la intervención al fiscal de turno, que fue después, digamos, a raya de la fiscalía número 6, y de un proceder completamente irregular. A raíz de ello, se desarrolló un motín en el interior del penal, donde no solo reclamaban por el esclarecimiento de la muerte de Cardoso, sino por las condiciones brutales en las que se encuentran en el interior, a las cuales tuvimos acceso por fotos que han enviado y por denuncias de familiares que han estado saliendo. Incluso nosotros hemos publicado en La Izquierda Diario, digitalmente, un montón de notas vinculadas a esta denuncia, en donde habían presos que, bueno, fueron reprimidos con balines de goma y que no habían sido llevados después a su asistencia sanitaria, que habían sido quemados con cigarrillos y que denunciaban incluso las condiciones en las que se encontraban adentro, de tortura y de comiendo en el piso, bueno, en condiciones completamente terribles, ¿no? Claro. Frente a eso, bueno, la policía y el servicio penitenciario reprimieron en el interior del penal. Después de eso, los familiares decidieron apostarse en la puerta buscando una explicación e intentando conocer el estado en los que se encontraban sus familiares. Ellos fueron reprimidos en la puerta del penal, incluso por infantería, donde había madres embarazadas, menores y demás, y nuevamente reprimidos cuando asistieron al Hospital Pablo Soria, que es el hospital de cabecera de la provincia, cuando quisieron ver el estado de salud en el que se encontraban los familiares. Claro. Con lo cual, desde la muerte, que luego se comprobó por una pericia que fue asfixia mecánica, digamos, una estrangulación y que no fue, y que tenía golpes, sino fue un suicidio. A raíz de todo eso, más todo el proceder completamente ilegal, digamos, donde hubo represiones y demás a los familiares y a los internos, bueno, se dio intervención y están imputados en una causa por incumplimiento con las funciones del funcionario público, tanto el titular, digamos, del servicio penitenciario como los que estaban a cargo del pabellón en donde claro. Eso ocurrió. A todo esto, Maya, se le suma que Nelson es sobrino de un dirigente de la Tupac Amaru y con todo lo que esto implica, la detención de Emiliano Sala y otra cantidad de militantes de la Tupac Amaru en el contexto que estamos viviendo de la persecución constante que están sufriendo. Sí, exactamente. Nelson Cardoso era sobrino de Beto Cardoso, que es un referente de una organización de Tupac Amaru, que se encuentra detenido, digamos, uno de los presos también vinculados a todas las causas iniciadas del gobierno de Gerardo Morales en diciembre del año pasado, y al que se suman además múltiples denuncias. Nosotros hemos hecho acá desde el Centro de Profesionales por Derechos Humanos un encuentro con una comitiva de diputados y legisladores nacionales y provinciales y referentes de organizaciones de derechos humanos en septiembre, en donde se recabaron más de 50 denuncias de algunas que se han hecho causas penales y otras que son hostigamiento, persecución, incluso hasta situaciones en donde son sometidos a situaciones de gatillo, digamos, donde no hay balas, pero sí como un método de tortura y de intimidación, y ni que hablar de una presa política que ya lleva más de 11 meses, con 8 causas en las que no se ha podido probar absolutamente nada, y donde la clara denuncia, incluso que ha tenido carácter internacional de la ONU, la OEA y demás organizaciones internacionales, han declarado que es un proceder ilegal porque no ha contado con ninguna garantía, ¿no? Claro. Absolutamente ninguna garantía procesal, ni de defensa, ni absolutamente nada, sino más bien de hostigamiento, no solo a ella, sino a todos los integrantes de su organización. A lo que se le suman, digamos, causas penales contra trabajadores de Zapla, de Acero Zapla, y del Ingenio La Esperanza y de Ledesma, donde también fueron reprimidos en julio, con lo cual es una escalada represiva y criminalizadora en la provincia muy terrible, que bueno, nuevamente se corona con hechos como los de la semana pasada, ¿no? Sin duda. Maya Soledad te saluda, ¿cómo estás? Muy buen día. Buen día. Mira, te hago una pregunta de cara, bueno, a lo que se viene, teniendo en cuenta también que esto que está pasando, las cuestiones de tortura dentro de la cárcel, tiene todo como una complicidad, ¿no? Debe haber una complicidad seguramente del cuerpo médico, una complicidad de la policía, de los poderes políticos, digamos, como un entramado bastante complicado, ¿no? Como para seguir denunciando y que esto no vuelva a pasar. ¿Cómo se hace, digamos, cuál es la línea de acción a seguir, teniendo en cuenta que hay un aglutinado de impunidad, sobre todo, con todos estos poderes políticos? Bueno, en este momento, se está realizando una conferencia de prensa desde la Coordinadora contra la Represión y el Ajuste, del que formamos parte tanto nosotros como otras organizaciones de derechos humanos de la provincia, familiares, expresos políticos, de ATSTA y abogados de lesa humanidad. Se está haciendo en este momento una conferencia de prensa denunciando la situación y, como vos señalabas, no solo lo que ocurrió en el momento dentro de la unidad, sino que después, durante el fin de semana, se intentó poder visitar desde la coordinadora la unidad para constatar las condiciones en las que se encontraban, sí. Y eso fue negado, lo cual ya representa un antecedente muy terrible, ¿no? En momentos supuestamente donde debe privar el acceso, digamos, a los organismos para corroborar el estado. Y después se quiso presentar un habeas corpus y se estuvo dando vueltas todo el sábado porque no se lograba que se recibiera ninguna fiscalía de turno ni ningún juzgado de control, y recién lo recibió Isidoro Cruz, el juzgado del control número 4, a la noche del sábado, y todavía no ha dado ninguna respuesta a ese habeas corpus. Así que nosotros estamos haciendo público con la conferencia de prensa esta situación y llamando a que se permita el ingreso, se constaten las condiciones, y desde ya, como vos señalabas, nosotros no vamos a permitir que esa constatación se haga desde la unidad penitenciaria, sino que estamos llamando a peritos médicos y psicológicos que intervengan y al conjunto de los organismos de derechos humanos para poder constatar las condiciones en las que se encuentran los detenidos, que sabemos que son terribles, y si bien esto no difiere de las condiciones en las que se encuentra la mayoría de las cárceles, ¿no? Pero sí es una situación, un agravante, el hecho de que ha habido una muerte que ha sido incluso encubierta desde adentro. Maya, en su momento, o también salió publicado por algunos lados, que había tenido llegada a un juez que le había planteado que si Bassi que declaraba en contra de Milagro Sala, en un corto tiempo estaba fuera. ¿Esto se pudo constatar que fue así? Se habló del juez Pablo Puyén Germanos. Bueno, Puyén Germanos y otros fiscales también, como la fiscal Montiel y demás, vienen siendo incluso... Eso se planteó en sede judicial también, en las causas en general de Milagro Sala, lo han denunciado sus propios abogados, que hay intimidación a todos los detenidos y hay una persecución y un hostigamiento para que declaren en contra de ella, claro. Porque de hecho las únicas pruebas, entre comillas, digamos, que han podido poner en las causas son los testimonios obtenidos de esa manera. ¿Y? Entonces, más allá de lo que circula alrededor de la muerte de Nelson Cardoso, desde ya que nosotros entendemos que está ligado a la situación más general y que no es inocente que haya estado vinculado también a una persona que es parte de los imputados de las causas contra, claro, Milagro Sala. Porque esta cuestión... Después el hecho de tratar de darles algún favor judicial y político a quienes declaren, eso también ha sido denunciado en otras causas en donde han intentado dar vuelta testimonios de personas vinculadas a la red de organizaciones sociales de la Tupac Amaru. Tal cual, porque a partir también de los testimonios y los idas y vueltas, el caso de Mabel Balconte, que era diputada provincial por Jujuy, que apareció con unos picos de estrés, que después resultó que terminó con un intento de suicidio y tenía que ver con un testimonio que dio y que terminó después cambiando. Sí, exactamente. Está el caso de ella. Bueno, después hay algunos casos también de otros referentes políticos de las organizaciones y de eso... Fue un modus operandi, si se quiere, desde el momento del acampe, en donde hubo presiones para que, bueno, incluso presiones de sacarle los planes sociales, las cooperativas y todo, sí seguían vinculados a la Tupac Amaru. Claro. Por eso nosotros lo que se viene denunciando desde la Coordinadora contra la Represión y el Ajuste, de hecho mi compañera Natalia Morales ha salido a denunciarlo en reiteradas ocasiones, es el hecho de que hay una escalada en la provincia, en donde, como hoy señalaban ustedes, hay una complicidad no solo... desde ya del gobierno de Cambiemos, digamos, de Morales y Akim, sino también de un poder judicial que fue creado al mejor estilo menemista, ampliando un superior tribunal a 9 miembros, de los cuales hoy están rechazando todas las las causas, todos los recursos que se presentan en defensa de Milagro Sala también. Claro. Maya, la última, no te robamos más tiempo, en cuanto a lo que, bueno, ustedes vienen llevando el laburo que llevan durante todo este año, más cómo vienen palpando la situación, ¿qué imaginás en el futuro próximo para Milagro Sala y para los dirigentes de la Tupac que se encuentran encarcelados, entendiendo que Morales pareciera ir por todo y no querer dar el brazo al torcer con todo esto? No, o sea, imaginar en realidad me parece que tiene que ver también con los contextos políticos. Nosotros creemos que igualmente ha tenido repercusión a nivel nacional todas las acciones que venimos haciendo. Por eso hoy también hablaba de la comitiva de diputados y legisladores. Incluso Miriam Breitman lo ha planteado en reiteradas veces cuando ella estaba en la banca en el Congreso y demás. Y bueno, y la sumatoria, digamos, también de pedido de explicaciones de la ONU, de la OEA, el ministro de Canadá y otras instituciones a nivel internacional, le ha dado un peso que desde ya nosotros sabemos que es una presión política no solo para Morales, sino también para Macri, que tuvo que salir a hablar de este tema. Entonces, nosotros seguimos apostando a las movilizaciones, a las denuncias, y sobre todo, bueno, a ustedes que también lo sacan de otros puntos del país, porque sabemos también que en Jujuy rige un cerco mediático muy difícil de atravesar, y bueno, y eso también nos pone a nosotros en la tarea de que las denuncias tomen un carácter nacional, porque sabemos que lo que pasa en Jujuy, que lo hemos denominado la capital del ajuste y la represión, después se va a querer extender al resto del país.